más cuando sea la vida. Hay poder en Jesús. Aleluya. Hay maravillas en su nombre. El divino Jesús nos conduce a la vida, a la vida eterna que nos da por su gracia. El divino Jesús. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Conduce a la vida, a la vida eterna que nos da por su gracia. Baje su voz, le voy a decir algo más. Ahora, si usted entendió el mensaje, ahora ya usted ya no solo come, ya no solo vive, sino que hay un orden de vida en su vida. Su vida tiene orden. Por eso este coro, hasta ahorita lo estoy entendiendo yo, porque ay, hace maravillas, hace prodigios, pero maravillas que nos conducen a la vida eterna. Porque no solo es comer, no solo es vestirse, no solo es gozarse, sino que tienes un destino eterno. Qué bonito es comer bien y vas para la vida eterna. Qué bonito es vestirse bien y sabes que vas caminando a la vida eterna. Qué bonito es ver los poderes de Dios en sanidad, en milagro, pero que vas caminando hacia la vida eterna. Amén. ¿Quieren danzar un rato conmigo? Amén. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. Hay maravillas en su nombre. El divino Jesús. Hay maravillas en su nombre. que nadie la saca a bailar, pero hoy está su amado que la quiere sacar a bailar. Amén. Pero usted tiene que moverse. Si usted no se mueve, ese perfume no se va a derramar. Nos conduce a la vida, a la vida. Jesús.